Hola, soy Francisca y sí estaba pensando en qué es lo que ha desaparecido de mi voz, porque me cuesta pensar en eso, porque han aparecido muchas cosas, entonces tratar de poner de definirlo de otra manera. Y lo que me parece que ha desaparecido es, no totalmente, un poquito nomás, de vergüenza. Siempre me ha dado vergüenza mi voz. La encuentro, no sé, muy apretada. Poco profunda, poco proyectada, no sé. Entonces, como que siempre en estos ejercicios de escuchar la voz me daba vergüenza. Y ahora no me da vergüenza. Como puedo mirarla con más distancia.